El panteísmo, término compuesto de las palabras griegas pan, todo, y teos, Dios. En general, entendemos por panteísmo la identificación del mundo con Dios, o de Dios con el mundo, como se prefiera, de tal modo que forman una única realidad, no aceptando, pues, ninguna realidad trascendente ni personal, dando lugar a una interpretación monista de la realidad. La filosofía de Spinoza es un ejemplo de tal interpretación. Si se considera que Dios es la verdadera realidad y el mundo algo que emana de Dios, se habla de un panteísmo acosmista. Y, por el contrario, se considera que el mundo es... Si se considera que el mundo es la verdadera realidad y que Dios no es sino la autoconciencia del mundo, por ejemplo, hablamos de un panteísmo ateo. De cada una de las dos versiones hay por lo menos distintas interpretaciones.